Hola Fede querido, ¿cómo estás? Bueno, acá estoy con mi cuñado Freddy, disfrutándolo y disfrutando de la felicidad que irradian estos chicos todos los días, toda la vida. Para mí son todos los días el día del síndrome de Down. No me gusta festejar un día, el día de la madre, el día del padre. Para mí, todos los días hay que festejar la vida, ¿no? Y la felicidad. Y ellos lo único que saben hacer es eso, llenarnos la vida de felicidad nosotros. Las cosas que hacemos por ellos es mínima con todo lo que ellos nos regalan a nosotros, ¿no? Así que un poquito ese es el mensaje. Hay mucha gente que nos quiere, que nos acompaña en este proyecto del deporte como integrador y en nuestro caso el golf. Pero bueno, toda esa gente que te dice qué lindo lo que hacen, avisen cuando necesiten algo, y ellos, todos los días necesitamos algo. Ellos necesitan amor, afecto, comprensión, cariño, necesitan colaboración para todo lo que hacen todos los días de la vida, no solamente el día del síndrome de Down, ¿no? Así que hoy sí brindemos por ellos, pero y por todas las personas con necesidades, ¿no? Ya sea necesidades físicas, intelectuales, sentimentales, por todos los disminuidos, tratemos de hacer algo todos los días de nuestras vidas, ¿no? Eso hemos aprendido mucho los que estamos en el movimiento de Scout, los que estuvimos alguna vez o los que hemos sido Scout para toda la vida. Y ese es el mensaje, quizás, para la comunidad. Todos los días podemos hacer nuestra buena acción diaria, hacer algo por alguien. Alguien que lo necesita un poco más que nosotros. Y ver eso, ver todo lo que tenemos, dar gracias a Dios por todo lo que nos rodea. Y precisamente uno de mis agradecimientos a la vida es eso, ¿no? Estar al lado de estas personas con síndrome de Down y con otras patologías que nos regalan tanto amor y tanto cariño día a día.